Ahí mero. Sí, vamos a. Calentamos de nuevo. ¿Cómo ven? ¿Y botonadura si lo maneja? Nomás para las monturas. Nomás algo, no, algo parecido, pero ya para la ornamenta de los trajes, no. Sí, eso es más finito, más especial, más. Porque en la montura siempre son igual de acero. Sí, de también grande. Acero inoxidable, también están más grandes, más manejables. Y ya para la botonadura del traje ya es... Hemos hecho las iniciales chiquitas, así, como prendedores, pero chiquitos, ¿verdad? No. Y yo le digo a mi papá, él tiene su taller allá en Zacatecas, en Fresnillo. Sí. Y ahí están unos hermanos y pues ya se han extendido un poquito más industrializados, no se han industrializado más, pero empezamos de la nada. Y este es el bocado más tradicional de los charros. Este es el más conocido, más noble, más usual. Más que algo, pues de repente el caballo se resiste y por ni modo le meten más castigo y para tratar de dominarlo. Y tratar de que quede parejito de los dos lados y... Lo calentamos para doblarlo. ¿Y la materia prima cómo es? ¿Son de aquí sus proveedores? Sí, de aquí mismo en Nuevo León. Aquí se produce mucho el acero, entonces aquí mismo. Nomás si el inoxidable parece que sí lo traen de otras partes. ¿Sí? Sí, entonces pero sí hay infinidad de materiales. ¿Y viene en barra o puede venir? Sí, hay varias, posible, de varios estilos. Ya la necesidad de cada quien, por ejemplo, ese es le llamamos 3/4 del espesor para que quede un bocadito de los asientos más grueso. Y hay más delgaditos hasta media, 3/8. Por ejemplo, este es el pedestal que va a ir aquí. ¿Dónde dejé el gerente? ¿Dónde lo dejé el de cobre? Bueno, este es igual. También es, este va, lo soldamos aquí para poderlo, lo sí, poderlo sí, a moldear. Sí. Más que le falta un adornito aquí. Eso es cobre, sí. En frío sí lo enfrían con nitrógeno. Y luego ya le sale el pelo blanco. Cuando le sale el pelo, le sale blanco. Y ya se ve muy, muy, muy bonito. Ahí quedó. Ese es los más comunes, los más usuales, pero no ya de repente, oye, como aquel este está un poquito más. Pero este es el cuando es el normal. El normalito. Y unas patitas cortitas, charrito, y ya. Quiere decir que la presentación que tiene está bien hecho el caballo.